caso ecuatoriano, por ejemplo, en 2008, es seguramente el caso paradigmático en este planteamiento del constitucionalismo necesario y del constitucionalismo experimental que les estoy comentando. En 2008, en Ecuador, hubo una discusión interesantísima, en primer lugar, de cómo se podía utilizar el mecanismo del constitucionalismo democrático para salir de una crisis que tenía ya 12 años, ¿no? Donde había caído el gobierno de Mahuad, donde había caído el gobierno de Gutiérrez, y donde Rafael Correa se presenta a las elecciones también con un solo punto en el orden del día del gobierno, que es activación de una asamblea constituyente, plenamente democrática y participativa. Es más, Correa realiza una, desde mi punto de vista, una estrategia fantástica, que es que para demostrar al pueblo ecuatoriano que la asamblea constituyente es su principal objetivo, él se presenta a las elecciones sin una lista de candidatos para el Parlamento. Dice, ¿para qué voy a presentar mis candidatos para el Parlamento? Si este Parlamento va a ser un Parlamento moribundo que va a quedar en manos del Poder Constituyente, porque el Poder Constituyente lo puede todo y, lógicamente, también puede disolver al Parlamento, que, por otra cosa, es algo que hace bastante habitualmente. Pues bien, este planteamiento fue el planteamiento que hizo que Correa ganara las elecciones y que la Asamblea Constituyente, durante todo el año 2007, acabara en 2007 y alguna parte en 2008, realizara sus debates interesantísimos y propusiera un proyecto de constitución a los ecuatorianos que hoy en día es seguramente, junto con el boliviano, es seguramente la constitución más avanzada del mundo.